por las noches, cara sucia de angelito con blue jean. Vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre... Tengo que hablar encima de esto, qué belleza. Piazzolla y Ferrer, ¿no? Hilda Susana, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto tenerte para el cierre musical del que se encargan Pablo Aymar y Romy Gutiérrez, así que, y vos, en este caso. Es la primera vez, te cuento, Hilda, es la primera vez que Gabaza está prendidísimo porque escuchar tango a él lo emociona. Te digo, siempre los cierres que hacemos los días viernes, los cierres musicales, se va para atrás en su silla, me hacen, nos escucha. Me ponen freestyle y esas cosas. Hoy está emocionadísimo. Bueno, la verdad es que es una alegría poder hablar y también que me digan esto, que el tango los emociona, porque están hablando de una sensibilidad especial. Viste que el tango, vieron que el tango pareciera que está destinado a la gente grande, a la gente aburrida, y no, el tango te brinda la posibilidad de emocionarte con cada melodía, con cada letra, con cada historia, así que buenísimo que puedan disfrutar de esa emoción, o Juan Pablo, si es el único. No es el único, pero sí es el que insiste todo el tiempo. Él te canta una canción y te la hace una versión tango, te agarra una canción de Los Redondos y la pone a cantar y te la hace un tango. Y debe ser melancólico. La melancolía es parte del tango y tiene que ver para mí con el origen del tango. Esta música que viene desde culturas que no son de acá, no son de acá, se formaron acá, pero con mucha idiosincrasia de otras culturas de Europa, sobre todo, ¿no? Que se encontraron con la nuestra, con nuestros gauchos, y ahí surge el tango, en el Río de la Plata. Yo creo que por eso tiene, arrastrando siempre en todas las historias, una gran melancolía. Y la melancolía, bien, digamos, no hay que ser pesimistas, no es pesimismo, no es tirar para abajo, sino que es reflexionar. A mí me hace reflexionar mucho la letra del tango. Y creo que son dramas universales o problemas universales que van más allá incluso de una cultura. Lógicamente, con el desarraigo que han sufrido los que vinieron de Europa, allá al comienzo del siglo XIX, está latente en todas las letras, o sea que por eso creo que es tan melancólico. Hilda, te saludo, ¿cómo andás? ¿Pablito? Sí, Hilda, que por ahí, Hilda Susana, hay que decirle. A mí me gusta que me digan Susana. Susana. Ah, y yo siempre le digo Hilda, es tal vez por una tía que tenía que se llamaba Hilda y que a mí me gusta el nombre Hilda. Hilda, sí, Susana, estuviste participando en un concurso internacional en Medellín. Sí, el año pasado, en junio del 2019, más o menos alrededor de 18, 19 y 20, estuve en Medellín, en Colombia, en el Festival Internacional de Tango y participé en el certamen de canto. Me fue muy bien, superó mis expectativas. No soy de ir a los concursos, no me interesa para nada ir a los concursos. Creo que con el arte es imposible competir o entrar de un certamen. Pero bueno, era la manera que encontré de poder estar en ese semejante escenario y semejante Festival Internacional de Tango, uno de los más importantes del mundo. Susana, estás siendo muy humilde porque llegaste a la final de este Festival Internacional. Sí, por eso te digo que superó muy, las expectativas, claro. Porque yo iba como a salir en la primera ronda y aparte escuchando los cantantes que había de todo el mundo y bueno, pero qué sé yo, son estilos, es muy subjetivo el arte, viste que... No sé el jurado cómo elige, la verdad que bueno, supongo que aplicará algo de lo que es la técnica, que no es mi fuerte, pero bueno, lo mío es más la interpretación, es lo que siento, es lo que siento y lo transmito. Si no me pasa nada cuando canto un tango, no lo canto. O sea, me parece que ahí está también en poder elegir el repertorio. Y este festival me dio mucha seguridad, ¿viste? Porque cuando uno se encuentra con otros y decís, ah, mirá, entonces... No está tan mal lo que hago. Más allá de que me guste a mí, parece que le gusta a la gente. Y también la recepción del público fue maravillosa porque es un público muy, muy cálido, que conoce mucho de tangos, que tienen ahí el, no sé si el privilegio, pero ahí murió Gardel. Claro. Sí, en el aeropuerto. Y la ciudad creo que se llama. Y ahí hay como una especie de museo de Gardel en el aeropuerto. Es muy impactante, es muy movilizador estar en ese lugar donde falleció Gardel con sus músicos, ¿no? Y hay una casa que se llama la Casa del Tango, que es para Gardel, la casa de Carlos Gardel, y bueno, increíble la cantidad de actividades que tienen en Colombia, sobre todo en Medellín, de tango, cómo les gusta. Y lo bueno que son cantando, lo bueno que son bailando. Así que quedé maravillada con ese lugar. ¿No conocías, no? No conocía. Es un país que tiene, bueno, la historia, ¿no?, de la trayectoria del narcotráfico. Uno dice Colombia y es droga. Pero no es eso Colombia. Colombia es gente muy, muy cálida que en el arte se desviven haciendo arte, ponen mucho dinero en el arte, en la cultura. Estos festivales son absolutamente gratuitos para la gente. La gente no paga entrada para disfrutar de un espectáculo de tan alto nivel. Y una organización impresionante. Los resultados del concurso, más que los resultados, la participación, ¿implican que puedas seguir yendo año a año? ¿Cómo es? Eso tiene, digamos, vos referías recién que ahora te sentís más segura, que está buenísimo, que es una cuestión que va con vos, pero además te va a permitir estar en las agendas o en el radar de quienes organizan este tipo de eventos, ¿lo tenés claro o...? No sé, la verdad es que no sé. Bueno, este año fue un año muy atípico, no se ha podido hacer ninguna actividad presencial. El festival se desarrolló en forma online, pero no sé si habré quedado en la agenda de alguien o le habré gustado a alguien. Yo entré en un certamen. Tal vez los finalistas de ese certamen, a lo mejor cuando se haga presencial nuevamente, podamos ser convocados desde la organización. Así que no lo sé, ojalá que sea así, me encantaría volver, sobre todo para estar en otros escenarios. Yo fui con Pamela Prats y llevamos un espectáculo de tango y folclore, y estuvimos en otros lugares cantando también con un músico colombiano que nos acompañó, Rodrigo Prado, y la gente se queda muy muy contenta, conoce mucho de nuestro folclore y de nuestro tango, y les encanta la música argentina, así que también me gustaría volver para poder actuar en otros lugares. Recién, Susana, lo mencionabas a Gardel. Si tenés que elegir entre Gardel, que por ahí hay una discusión que es interesante, el cuál es el mejor cantante, viste que tenés Goyeneche, sí, Gardel, Sosa, ¿por dónde vas vos? Mira, yo creo que Gardel fue el mejor cantante de tango que existió, y lo escuchaba el otro día Goyeneche diciendo que de los que va a existir también es el maestro, no solamente en lo técnico, en lo vocal, sino también en su capacidad de intérprete y de hombre de espectáculo, ¿no? Porque tenía de actor un manejo del escenario increíble, un carisma impresionante, un músico de primer nivel. Gardel lo conocemos como cantante, pero era un gran compositor. La mayoría de las obras de Gardel, Lepera, bueno, Gardel compuso la música de muchos de los tangos que nosotros escuchamos en esta dupla increíble que fue Gardel y Lepera. Entonces, es un gran compositor sin saber música, un intuitivo, un talentoso. Ahora, a mí me gusta escuchar, por ejemplo, a Goyeneche, me gusta escuchar a Rubén Juárez. Rubén Juárez me da vuelta la cabeza, me emociona. Eso que dice Juan Pablo, ¿no? Que se sienta como a escuchar y a disfrutar porque se emociona. Bueno, yo lo escucho a Rubén Juárez y me emociona hasta las lágrimas. Tiene una capacidad de interpretar para mí que, no sé, como Goyeneche también, pero Goyeneche va más allá. Goyeneche tiene el fraseo, tiene ese estilo tan particular, ese desparpajo, ¿no? Que también exige el tango, no la cosa tan formal y solemne. Pero Juárez me mataba, lo pude escuchar en vivo en 2 o 3 oportunidades, nunca pude hablar con él, lamentablemente, pero me llega hasta la fibra más íntima. Lo mismo que Susana Rinaldi, lo mismo que Virginia Luque, bueno, los que yo más conozco, ¿no? Te iba a preguntar por la parte femenina del tango, digamos. ¿Qué mujer que cante tango también te genera lo mismo que te puede generar que decías recién de Juárez? Bueno, de las que he visto cantar en el escenario, Susana Rinaldi me parece la gran cantante de tango femenina del país, de las que yo he visto, por supuesto, ¿eh? Las anteriores, las pioneras, Rosita Quiroga o Mercedes Simone o Susy Leiva, bueno, tantas, ¿no? No las vi, las escucho y sí, obvio que me gusta, pero a la que vi es a Susana Rinaldi, a Virginia Luque, para mí son las mejores intérpretes. Yo destaco mucho la capacidad interpretativa del cantante, que va más allá de lo técnico, porque alguien puede tener una técnica insuperable, pero si no transmite, si no llega, si no te hace escuchar la historia, si no te hace ver los personajes que aparecen en la historia, entonces la música le ganó, porque la canción, en este caso el tango, es la combinación entre la música, la melodía y la poesía. Pero la melodía es muy fuerte. Yo siempre digo que la melodía es la que lleva, ¿no? Es la voz cantante, más allá que no sea la letra. La melodía es el lugar, que es la estructura donde se para la letra. Si uno a veces canta con mucha perfección, la melodía aparece, pero desaparece la letra. Te cuesta más escuchar la letra, te cuesta más ver la historia, ver los lugares, descubrir los personajes, porque te gana la melodía, que es mucho más fuerte. Entonces el cantor tiene que interpretar, yo lo veo como en una cosa muy gráfica, que es cruzarle a la melodía para que se descubra la letra. Si no, la melodía te gana. ¿Viste cuando vos escuchás a alguien y decís, qué lindo que cantó? A ver, contame, ¿qué cantó? ¿Qué dijo? Y no sé, me acuerdo de la melodía. Se perdió la letra. Bueno, más o menos eso es a lo que yo me refiero de lo que es un intérprete. Ese que te cruza la letra y te hace aparecer la historia. Hilda Susana, como cantante, ¿qué está haciendo en estos momentos? Bueno, en este momento, nada, la verdad es que ni siquiera estoy ensayando porque soy médica también y en este momento me ha ganado la médica el rol. Estoy muy ocupada en esto de la pandemia y la verdad es que no... Están de moda los médicos igual, hay que decir. Se pusieron de moda en la pandemia. Y sí, somos una parte... muy necesaria. No, estoy muy abocada a lo médico en este momento y la verdad es que me cuesta relajarme como para poder volver a disfrutar de la música. Lo que sí estoy haciendo es el programa de radio por Tanguera. ¿Dónde y cuándo? Así lo chiviamos acá también. Ah, bueno, Radio Nacional, los viernes de 9 a 10 de la noche. Es un programa que ya vengo haciendo hace varios años, que tiene una forma, que es una temática, todos los viernes una temática distinta, y en esa temática elijo los tangos que hablan del barrio, de la mujer, de los amigos, de los bares, y así se va desarrollando con alguna poesía, alguna prosa. Susana, muchas gracias. Queríamos tener un cierre tanguerito este viernes. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias, un saludo enorme y bueno, sigamos con esto de cuidarnos, ¿no? Así la llevamos mejor. Bueno, un abrazo. Susana. Chao, gracias. Hilda Susana, médica y tanguera.